¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Te traigo Merecumbe con Titanes. corazón. Si una mujer te quiere, serás un hombre feliz. Pero si ninguna mujer te quiere, ¿para qué existir? ¿Para qué existir? Qué buenas son, qué lindas son, qué bellas son las mujeres. Y en el piano, el doctor. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Siempre de arriba para abajo. Yo te veo por el barrio, siempre de arriba.

esa guayaba no pude hallar. Buscando guayaba ando yo, vaya, que tenga sabor, que tenga mendo. Sabor que tenga mento. Buscando guayaba ando yo, que tenga sabor, que tenga mento. Una guayaba sal de morena, una guayaba que esté bien buena. Buscando guayaba ando yo, que tenga sabor, que tenga mendo. Ururu barara, ¿dónde va Miguel? Ururu barara, va a buscar también guayaba. Buscando guayaba ando yo, que tenga sabor, que tenga mendo. Pero que tenga mucho mendo, pero que tenga muchísimo sabor. Buscando guayaba ando yo, que tenga sabor, que tenga mendo. Sabor que tenga mendo. Rinkin. Ey, parece que no me va a dejar hacer el tema, así que dilo, Dino. Buscando guayaba. toda la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. Si te bañas, te salpica. Descríbela, yo quiero saber cómo eres tú. Descríbela.

Vamos. suena la conga. Invitados muy espontáneos, chévere. Ellos muchas gracias. Contagiados con el ritmo de Venezuela Master, de la Big Band de Das. Ese aplauso, chévere. Bueno, un aplauso para Johnny Cede. Esta es la música de Johnny Cede. Aplauso para él.